y dirige Silvina Tapie. Esto es el sábado a las 20 horas en Ave Fénix y el domingo a las 19 horas en Ave Fénix, una obra que viene de Bariloche, en la que bailan Valen Gallo y Mar Sol, que se llama ¿Qué hacen les cuerpes juntes? Es una obra-libro, o sea, una obra a partir de un libro. Y ambos espectáculos tienen a continuación los conversatorios, que son abiertos a todas las personas, en donde vamos a charlar junto a compañeros de otros grupos de teatro que fueron invitados, charlar en ronda sobre los tópicos de teatro y resistencia y procesos de creación. En esto hago una aclaración que es para todo el mundo. Va a haber un buffet con el cual sostenemos este ciclo, este evento a nivel económico. Surge realmente por el contexto que estamos atravesando, con este momento en donde no sabemos qué va a pasar con el INT, con las redes que siempre... Y estábamos muy desganados y muy tristes por todo lo que sucede y dijimos, bueno, hagamos algo que nos permita encontrarnos, que nos permita repensar nuestras prácticas, cómo vamos a seguir creando, o sea, juntarnos a sentir ese calor para nosotros. Y esto es para todo el mundo, no es solamente para teatreros o claro, artistas, es venir, compartir, escuchar, porque encima el rol del espectador es el 50% también, digamos, porque si no existen, no existen tampoco la otra parte. Entonces me parece re importante que también puedan participar de este espacio y que nos escuchemos y a ver cómo nos sentimos con todo esto. Que no, algo que tengo que decir, que todo es a la gorra, así que bueno, eso, cuando hay poder hay resistencia. Y bueno, acá estamos de esta manera resistiendo, juntándonos. 5.26, vamos a llamarle fin de teatro popular, sí, en donde el sábado tenemos La Perrera a las 20 horas, una obra para toda la familia. Y el domingo cierra este ciclo Murga la que faltaba, con su espectáculo nuevo, Organización Animal. Y bueno, va a haber conversatorios después con muchos exponentes acá de la comarca, unos grosos y unas grosas de siempre, así que también reinvitades. Y el seminario es de dirección teatral, que viene Adrián Beato de Bariloche. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. La Gruta Río Negro. Luego del masivo atlanticazo en Viedma, la multisectorial Defendamos Nuestro Golfo alerta sobre la pasividad de la Corte Suprema para expedirse en el conflicto y la inminente construcción del oleoducto en el mar rionegrino. Hablamos con uno de sus integrantes, Fabricio de Giacomo, quien nos brindó más detalles. Desde el punto de vista concreto de construcción, sabemos que se siguen reforzando el tramo Loma Campana-Allen. Pero es un tramo que de Allen parten también para Bahía Blanca, entonces no está directamente relacionado con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que es el que desembocaría en el puerto en Punta Colorada y en Sierra Grande, frente a Sierra Grande. Pero también sabemos que, por ejemplo, en Sierra Grande, ya en el puerto, lo que era otrora el puerto minero de Ipazán, han estado acercándose camionetas con el símbolo de YPF. Y además hay toda una movida que tiene que ver con la obtención de fondos para la construcción, donde diferentes personajes siniestros del sector energético transnacional, pero con referencias locales, han estado haciendo anuncios de que la infraestructura es lo único que está deteniendo a Vaca Muerta de ser la maravilla y la potencia que puede llegar a ser. Así, en estas palabras literales, estaba leyendo un artículo ahí de Pampa Energía, de uno de los representantes. Así que está por el momento en una especie de transición entre la no construcción y que en cualquier momento nos informan que están transportando tubos hacia la meseta para construir todo el oleoducto. Así que es un momento de máxima alerta para nosotros, porque todas las señales indican que en cualquier momento podrían arrancar con la construcción. Y por otro lado, la parte legal, hay algunas cosas que por ahí no lo sabe la gente, que tiene que ver con el bloque legal de Chubut, que se conformó similar al bloque legal de Río Negro, que se conformó en su momento, que llevó la causa de solicitud de inconstitucionalidad, es decir, pedíamos que se restituya la ley original, la 3.308, y que se declare inconstitucional la modificación, que de hecho lo fue, que permite todo este proyecto de cocida. Esa causa ha llegado a la Corte Suprema y ahí estará durmiendo seguramente en algún cajón, con toda la voluntad política detrás de hacerlo así. y no tenemos manera de avanzar o de solicitar que pase algo diferente, porque la respuesta la tiene que dar en este momento la Corte Suprema. Y por otro lado, el bloque legal de Chubut, que tiene una característica central, que es que participaron sectores económicos poderosos que acá en Río Negro no participaron, porque acá en Río Negro ya estaban endulzados por el poder de YPF y sus tácticas preventivas, así que no participaron, pero en Chubut sí. En Chubut el sector gastronómico, hotelero, turístico, avistaje de ballenas, todas esas empresas que mueven muchísimo dinero se asociaron para conformar un bloque legal junto con asambleas socioambientales y fundaciones y organizaciones, y se presentó también una demanda, una acción legal frente al Estado chubutense para que interviniera en un proyecto que había sido dejado de lado como Estado, porque Río Negro nunca participó a Chubut en las decisiones, pero que podía tener una afectación directa porque si llega a pasar cualquier tipo de accidente, Península Valdés se vería completamente contaminada, al igual que el Golfo San Matías, pues son la misma biorregión. Y esa causa también tuvo un revés judicial, porque de hecho rechazaron el pedido desde los entes gubernamentales chubutenses, se apeló esa decisión y nuevamente fue rechazada, así que a esta altura lo que se está evaluando en un plano más general es cómo combinar fuerzas entre las diferentes provincias para poder establecer algún tipo de acción más de carácter federal. Y por otro lado, ante cualquier acción por parte de YPF y el gobierno que tenga que ver con iniciar cualquier tipo de construcción, por más mínima que sea, siempre cabe la posibilidad de un recurso de amparo o de una acción directa legal ante peligro inminente, que es algo así que es la figura legal, creo, ante peligro ambiental inminente o algo así. Aunque sabemos que, bueno, la justicia forma parte del staff de integrantes de las corporaciones transnacionales, así que tampoco tenemos mucha esperanza. Pero bueno, esa es la realidad actual, la situación actual. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petum Ogeleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.